El periódico italiano Parma Daily insertó el artículo titulado «Monumento a la idea chucha de Pyongyang», escrito por Marcelletti Andrea, quien había visitado Corea hace poco en calidad de jefe de la delegación de la Organización de Estudio de la Idea Chucha en Italia.